Martes 16 de febrero. El dominio de Jesús sobre la naturaleza. Escucha Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Y Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. ¿Cuál es la realidad del gran conflicto que se revela en estos textos? Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?». Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?». Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, «¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Aunque no entendemos plenamente en qué grado Satanás impacta el mundo natural, la Escritura revela que su influencia está allí, como se ve en la historia de Job. Ver Job capítulo 1, versos 18 y 19. Elena de Huay también nos dice que Satanás está ahora procurando por medio de desastres en tierra y mar sellar la suerte de tantos como sea posible. En los lugares celestiales, página 348. Esta es otra indicación de su poder en esta área. Es en medio de los interminables desastres naturales que golpean al mundo que se puede ver la realidad del gran conflicto que se juega aquí en la tierra. En esta historia, al llegar el anochecer de un largo día de enseñanza, Jesús sugirió a los apóstoles ir a un lugar menos habitado en la orilla opuesta. En medio del viaje, una repentina tormenta de viento los atacó y las olas entraban en la embarcación. Marco capítulo 4, verso 37. Jesús estaba tan agotado que dormía tranquilamente en la popa, ajeno a la situación. Los discípulos estaban tan ocupados luchando contra la tormenta que pasó un tiempo antes que se dieran cuenta de que Jesús dormía. Jesús no dijo nada cuando clamaron a él. Él no dio un sermón para explicar la situación en la que estaban, ni sugirió formas en que los discípulos podían actuar para salir victoriosos de la situación. Simplemente se puso de pie, levantó su mano y dijo al viento y a las olas que se calmaran como si fueran solo niños inquietos. Ante esto, los discípulos quedaron abrumados de admiración. Ellos, entre comillas, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, verso 41. En esta historia tenemos muchas lecciones. Vemos el poder de Jesús y, unida a eso, nuestra necesidad de confiar en Él, no importa lo que suceda. Aunque podemos ver la realidad del poder del Señor aún sobre la naturaleza, hay un lugar donde Él no nos forzará con su poder, y es nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos tenemos que ser con el don de la libertad de elección? ¿De qué forma la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser aún más cuidadosos en el uso de ese don?